Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Sergio Sacia, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria. Sacia, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín para charlar con usted un ratito. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le cayeron las palabras de los economistas del PRO, Melconian, Broda y Espert, diciendo que las paritarias son fascistas? Sí, la verdad que... hacía de cuenta que no podía creer lo que estaba escuchando. Pero bueno, la verdad que los economistas que están trabajando para ese candidato seguramente dicen o expresan lo que por ahí el candidato no quiere decir. La verdad que es algo que inclusive está en la Constitución, en el artículo 14 bis, y eso es anticonstitucional, es inconstitucional el tema de las paritarias, de decir, de eliminarlas. Pero lógicamente nosotros todo lo que hemos sufrido y padecido durante muchos años, todo lo que costó recuperar alguna de las banderas del movimiento obrero, que precisamente son la negociación colectiva y las paritarias que recuperamos a partir del año 2003, lógicamente que nosotros vamos a trabajar y a pelear y a colaborar para que esto que se ha logrado ya de hace 12 años, paritarias libres, negociaciones colectivas y muchas otras cosas que le han devuelto las banderas del movimiento obrero, sigan como tienen que estar, ¿no? Negociándose libremente, recuperando el poder adquisitivo progresivo de los trabajadores y que sigamos todos los días generando empleo como se está haciendo en la industria también, ¿no? De hecho, ustedes han obtenido, me parece que, de los porcentajes más altos que se han negociado en estas paritarias, ¿no? Nosotros estamos negociando, tenemos un acuerdo de palabra que todavía no está refrendado con las empresas del sector de pasajeros y el Estado, y en el día jueves vamos a tener una reunión con las empresas de cargas en ese sentido. Nosotros, para mantener el equilibrio y que las negociaciones sean equitativas para todos los sectores que representamos, tanto para los ferrocarriles de pasajeros como de carga, siempre firmamos alternativamente, o sea, en conjunto, para lógicamente llegar adelante en un acuerdo homogéneo, ¿no? Que entendemos que en los próximos días se va a ratificar y que creemos que es importante para todos los trabajadores que representamos. Estos economistas también sugieren que el Estado se retire de las negociaciones como para que negocien directamente patrones y trabajadores, ¿no? No sé qué mirada tiene usted al respecto. Sí, pero el tema de las paritarias es muy muy claro. El sector, los trabajadores o sindicatos que representan a trabajadores que están vinculados directamente a la actividad privada, negocian directamente con el sector privado. Los que tenemos empresas que representan a los trabajadores, empresas que están bajo la órbita del Estado, se negocia con el Estado Nacional. Esto es dependiendo de dónde depende la empresa en este sentido. Lógicamente que el Estado, que cumple un rol fundamental, pero a través del Ministerio de Trabajo es donde se regulan las negociaciones colectivas como establecido, como debe ser, ¿no? Uh-huh. Ahora, Macri es un candidato a presidente. ¿Le preocupa la posibilidad de que haya un Macri gobernando y planteando este tipo de iniciativas? Absolutamente. Por eso la inmensa mayoría de Movimiento Obrero está trabajando fuertemente para que este proyecto Nacional y Popular que encarnó el presidente Kirchner, que encarna la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, continúe en esa dirección y trabajando en ese sentido para que el compañero Scioli y Salvini sean los próximos gobernantes, que seguramente van a no solo consolidar todo lo que se ha logrado en estos años, sino también trabajar fuertemente para lograr lo que aún falta, y ahí donde estaremos el movimiento obrero trabajando desde el lugar que nos toca para apuntalar esto, ¿no? Uh-huh. Porque le preocupa mucho, pero entiendo que la sociedad ya ha comprendido, la inmensa mayoría de la sociedad, de cuál es el país que quiere, qué es lo que se ha logrado hasta ahora, hacia dónde tendría que ir el rumbo del país, así que en eso estamos relativamente tranquilos. Sasia, lo cambio de tema. ¿Con la renovación de los ferrocarriles viaja más gente o no? Sí, absolutamente. Sí, ¿sí? Un porcentaje alto de usuarios que se han volcado nuevamente a los ferrocarriles. Estamos hablando de un promedio de más de un 30%, y van más de un... sobrepasa el 100% de usuarios que abonan hoy. Ahora se superó ese problema. Del ferrocarril. Sí, sí, paga sí. Todo el mundo. Sí, paga, no digamos el 100%, pero es un alto porcentaje de usuarios que hoy pagan. Al mejorar el servicio, lógicamente que se ha mejorado también eso. Si bien todavía hay un cierto porcentaje de evasión, pero que es mínimo, pero con este también el sistema que se ha implementado de la SUBE en casi todas las líneas, esto también mejora lo que es eso, ¿no? Pero mucha gente se ha volcado al ferrocarril, y esto se va a seguir haciendo así, entendemos nosotros, con esta renovación que ahora se viene también de toda la línea del Belgrano Sur, que próximamente se va a renovar el total de la flota de coches, con esta terminación que se está estipulada para fin de año de la electrificación del Roca y la puesta en funcionamiento progresiva de también de nuevas unidades que se está haciendo, junto a todas las otras líneas que ya se renovaron íntegramente en el área metropolitana. Mucha gente se ha ubicado en lo que es el servicio de trenes, ¿no? Y aunque haya subido... El rol que cumple también el ferrocarril es el rol social, ¿no? Y claro, y aunque haya subido el 30% la cantidad de pasajeros, ¿a ustedes el trabajo se los hace más sencillo el ferrocarril nuevo o los complica porque hay más gente? No, el trabajo es el mismo, o sea, las funciones no cambian, si bien hay que incorporar gente que se da... por ejemplo, el control de evasión, que por eso se mejoró también en este sentido, pero más lo que genera puestos de trabajo es al haber más trenes, al reactivar talleres, al mejorar y hacer renovación de vías, esto genera más empleo, ¿no? Pero lo que es específicamente en esa dirección que usted preguntaba, no, el trabajo sigue siendo el mismo, y bienvenido a todos los usuarios que ven el tren como un transporte que no solo es indispensable, que cumple un rol social, que sino también tiene ahora en la mayoría de las líneas y próximamente en todas un servicio que tiene no solo es seguro, sino también que tiene todas las comodidades que realmente un usuario tiene que tener, ¿no? Claro. Ahora, eso justamente, imagino una mayor satisfacción de los pasajeros, unos cambios en la organización, en el equipamiento, ¿les mejoró las condiciones a ustedes de trabajo? Sí, también, esto fue progresivo también en ese sentido, se han mejorado los talleres, se han mejorado lo que son las incorporado nuevas maquinarias y la calidad de vida de los trabajadores también progresivamente, eso nos posibilitó que nosotros hayamos firmado hace unos meses un nuevo convenio colectivo de trabajo que mejora sustancialmente las condiciones laborales y los beneficios sociales para los trabajadores que representamos, y con un horizonte muy muy positivo, porque entendemos que ya esto es una política de Estado, entendemos que ya se ha votado una ley y promulgada una ley que vuelve al Estado Nacional la administración plena de los ferrocarriles argentinos, con lo que significa esto también la recuperación en el interior que se está dando en algunos puntos del país de que vuelva el tren de pasajeros de larga distancia a distintos puntos del interior y que se le dé un fuerte protagonismo al transporte de ferroviario de cargas que es importantísimo para el desarrollo de las economías regionales, para bajar la accidentología que hoy es muy alta en las rutas argentinas, y que yo estoy convencido que esto va a posibilitar que se reduzca notablemente también la accidentología, y con lo que significa también que el tren vuelva a los distintos puntos del país como cuando funcionaba a pleno en la época de Perón, ¿no? Así es, Sasia, no sé, capaz que lo pongo en un aprieto, no, pero usted debe saber, yo quería llevar a los chicos al Museo del Tren en estas vacaciones de invierno. ¿Usted se acuerda dónde está? Sí, no, el museo, o sea, hay distintos museos. A ver, hay uno que me dijeron que es tremendo. Hay un museo importante que es lindo para ver, que está ahí en Avellaneda. Ah, ese. Ese, sí, en Avellaneda me dijeron. Claro, está muy lindo para ir, está, no me acuerdo bien. Bueno, yo lo averiguo y pasamos el aviso para ir al museo. La dirección, pero está ahí bajando por el puente Pueyrredón, a 10 cuadras hay el museo, que es digno de ir a ver, y en algunos otros lugares que también es destacable lo que es la nostalgia a veces del ferrocarril, que hoy vuelve a ser una realidad, como decíamos recién, ¿no? En algunos lugares, como para no perder esa mística y esa sangre del ferroviario, en muchos lugares interior se ha generado un museo con las pocas cosas que quedaron en la destrucción, que principalmente se hizo en la década del 90, claro. Y que hoy eso sirve no solo para visitas de los colegios, sino de distintos ciudadanos, pero que en realidad hoy están volviendo a ver que el tren nuevamente sea una realidad para todos los argentinos. Sassi, le agradecemos muchísimo la charla, le mandamos un saludo. No, le agradezco a usted y le mando un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Sergio Sassi, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria. Ya venimos. Todos en cuero. De 2 a 5 de la tarde.